vamos comandante a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo de... Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde esta hora y durante los próximos 50 minutos para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre las cosas que son de nuestro interés, de todas y de todos en el país. Queremos agradecer muy, muy, muy especialmente a todas aquellas y a todos aquellos que nos siguen desde muy temprano ya en la calle, en las camioneticas, en su carro. Nos complace siempre saber que están ahí y que en la gran mayoría de los casos están compartiendo con nosotros, porque nos lo hacen saber a través de nuestro Twitter, @soyaranguibel. Como les digo, a todas y todas muchísimas gracias, muchas palabras de aliento, de saludo y de respaldo al esfuerzo que llevamos aquí adelante desde muy temprano por tratar de aportar algunas reflexiones al debate nacional en la búsqueda del bienestar, de la paz, de la unión. Tal día como hoy, hoy es Día del Maestro. Saludamos, por supuesto, muy especialmente a todas y todos los maestros que están hoy conmemorando su día. Son de los batalladores más insignes con los que ha contado la patria desde siempre. Levantar a las nuevas generaciones es probablemente una de las batallas más intensas que hay que librar, y ese trabajo lo llevan adelante las maestras y maestros con estoicismo, con entrega, con dedicación y con gran amor patrio. Hay algunos que se descarrían y entonces tratan de utilizar la cátedra como instrumento para tratar de meterle en la cabeza a los muchachos ideas que no tienen nada que ver con lo que es el propósito de la enseñanza. Y me refiero a todos aquellos que agarran, por ejemplo, y les da porque ellos no van a explicar todo el periodo de Chávez, porque eso no está en lo que ellos tienen que enseñar. Hay casos. Pero gracias a Dios que son casos insignificantes, son muy pocos. En realidad el maestro es una persona abnegada, entregada a la enseñanza como una labor de construcción de país, de construcción de patria, que desde siempre ha sido una de las más valiosas con las que hemos contado. A todas y todos ellos, pues, nuestro saludo fraternal, solidario y nuestro mayor respeto. En este día que conmemora, esperamos que sea para ellos también cada vez de la mayor significación. Tal día como hoy, en 1919, muere Rosa Luxemburgo, ese enero de 1919, la periodista y escritora revolucionaria polaco-alemana. Rosa Luxemburgo fue asesinada brutalmente junto a Karl Liebknecht, ambos dirigentes históricos de la izquierda de la socialdemocracia alemana. Un grupo de mercenarios nacionalistas de derecha la capturaron y golpearon a culatazos hasta morir, arrojando luego su cuerpo a un río cercano. Rosa de Luxemburgo fue fundadora del movimiento revolucionario espartaquista junto a Karl Liebknecht y Clara Zetkin. Dedicó su vida a la defensa de la participación democrática del pueblo, optando por un socialismo internacional. También fue fundadora del Partido Comunista Alemán en 1918. Nace tal día como hoy también, pero en Estados Unidos, en 1929, en Atlanta, Georgia, los Estados del Sur, como se les conoce, que fue donde se asentó la fuerza esclavista más poderosa en esa nación. Fueron los estados esclavistas por excelencia. Estados Unidos se sintió orgulloso y todavía hay mucha gente que, sin decirlo abiertamente, se siente orgullosa de que esa nación fuera fundada con la mano de obra de la esclavitud. Bueno, de ahí, de entre ellos, de entre esos que heredaron a través del tiempo toda esa carga que llevaban por esa historia, nació Martin Luther King. Desde muy joven se convirtió en un luchador por la defensa de los derechos de la población negra. Se convirtió en un gran líder político y social, promoviendo prácticas no violentas a través de discursos, manifestaciones y marchas que le sirvieron como arma para obtener la igualdad y la verdadera libertad de las personas negras en esa nación. Estos esfuerzos le hicieron merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. Un año después logró que en los estados sureños se abolieran algunas leyes discriminatorias contra la población negra, lo que le permitió el acceso de esa población a las bibliotecas, los comedores y incluso el transporte público, sin que fuera discriminada como hasta ese momento había sido. No podía montarse un autobús negro y cuando era posible era en determinadas condiciones, tenían que ir para la parte de atrás, no podían sentarse en los asientos delanteros o en otros casos tendría que ir de pie so pena de ser sometido a maltratos. Una sociedad tan repugnantemente racista como la norteamericana hizo que eso fuera así hasta muy reciente, en el siglo XX, fue hasta los años 60 cuando imperaban esas leyes, y de ahí en adelante lo que ha imperado ya no han sido leyes discriminatorias porque han sido abolidas, pero el racismo sigue ahí inmanente, es una cosa que llevan los norteamericanos en el código genético. Bueno, contra eso luchó Martin Luther King. Se recuerda mucho una de sus grandes proclamas en 1963, que fue aquel discurso ofrecido frente al monumento a Lincoln, en la famosa marcha en Washington por el trabajo y la libertad, donde él decía, I have a dream, yo tengo un sueño, que se convirtió en una frase emblemática, aspiracional, no solo para el pueblo norteamericano, sino el mundo entero. King es recordado como uno de los grandes líderes de la historia contemporánea. Murió asesinado en la ciudad de Memphis. En 1932 se funda la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Pública, lo que dio origen y se convirtió después en la Federación Venezolana de Maestros. Eso que se hizo en 1932 se hacía en plena dictadura gomecista, reunir a los maestros para convertirlos en un gremio. Eso lo hicieron un grupo de educadores para conformar una asociación que defendiera los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en el país. Fue así, como les decimos, como se creó la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, organización que actualmente se conoce con el nombre de Federación Venezolana de Maestros. 13 años más tarde de aquella fundación, en 1945, el presidente Medina Angarita, en homenaje a los docentes venezolanos, decretó esta fecha como el Día del Maestro. Bueno, en el marco de la noticia nacional, por supuesto que la que tiene la mayor relevancia para todas y para todos es la primera entrega de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional de el presidente Nicolás Maduro, que tendrá lugar el día de hoy. El presidente lo anunció y ha sido así convocado por la Asamblea, y se espera pues la asistencia del pueblo respaldando a su presidente, que hace un acto histórico con esta entrega de memoria y cuenta ante las venezolanas y venezolanos, verdaderamente significativo. Porque por las razones que todos conocemos de la realidad que convulsionó nuestro país en el último año y que hubo que cambiar todo el cronograma de las instituciones, pues del Estado, con una elección que no estaba prevista, pero hubo que hacer cumpliendo con la letra constitucional y hace que entonces deba ser entregada la memoria y cuenta en apenas unos 8 meses de gobierno. Pero está muy bien, porque ha sido muchísimo lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en este corto periodo de gobierno, con lo cual hay la posibilidad de presentar una memoria y cuenta completa ante el cuerpo legislativo del país. Pero más allá de eso, es el hecho también muy importante para todas y todos los venezolanos de que se puede entregar una memoria y cuenta, porque en buena medida lo que ha venido llevando adelante el presidente Nicolás Maduro al frente de la primera magistratura no es otra cosa que la continuación, la evolución del proceso revolucionario que emprendió el comandante Chávez y que fue por lo que votaron las venezolanas y venezolanas por él, porque el compromiso con el comandante Chávez en su hora postrera, tal como lo solicitó el presidente cuando vino a solicitarle precisamente a los venezolanos que se continuara con este gran esfuerzo de la construcción de la patria, fue ese precisamente, la solicitud de que las venezolanas y venezolanos apoyáramos al presidente Nicolás Maduro para continuar profundizando ese proceso que es tan importante para todas y para todos. Y es eso lo que ha hecho el presidente Maduro, avanzar con intensidad, con estoicismo, con entrega plena en la profundización del modelo revolucionario. Han aparecido ahora por ahí algunas voces absurdas que han tenido y han merecido una respuesta del presidente, que han empezado a tratar de alborotar las cosas de manera irresponsable con la tesis de que habría dos planes de la patria. Están buscándole las 5 patas al gato. Están tratando de generar una situación que ni siquiera el imperio norteamericano ha logrado, de estallido de indignación de la sociedad, y están inventando ahora esta barbaridad de que hay dos planes de la patria porque saben que el país está entregado a la lucha que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro por profundizar precisamente lo que fue el mandato de esa hoja de ruta que nos legó el comandante Chávez y por la cual votó el pueblo venezolano, no solo en esta elección de abril, sino que votó en octubre para respaldar esa propuesta que hacía el comandante Chávez al país. Entonces, ahora hay quienes han aparecido de manera temeraria y audaz a hacer esa insólita infamia contra el trabajo que se está llevando adelante y que el país está viendo permanentemente a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, y que sabe efectivamente que el gran logro que ha tenido este gobierno en tan corto tiempo es precisamente que se ha aferrado, que se ha fundado sobre esa base poderosa que es el postulado revolucionario del Plan de la Patria. De no haber sido así sería mucho más difícil, sería demasiado cuesta arriba haber logrado avanzar como se ha avanzado por encima de la adversidad, de los obstáculos, de la guerra con la que ha tratado de derrocar la legitimidad, el derecho del pueblo a tener un gobierno de su elección, la gente de la derecha, la empresa privada, el gran capital, que sigue empeñada todavía hoy en una guerra económica en la que no quiere dar su brazo a torcer, por mucho que el gobierno ha demostrado que no será vencido en este momento, ni por esa guerra, ni por todas las falacias, la mentira de la canalla mediática que sigue empeñada esta gente de la oligarquía en oponerle al gobierno para tratar de desestabilizarlo y de hacerlo entonces fracasar. Hay demasiadas muestras de que la tozudez, la terquedad de la derecha sigue en pie tratando de violentar la legalidad y la constitucionalidad a punta de saboteo, a punta de guerra económica, a punta de mentiras, como decimos, y de infamias a través de sus medios. han encontrado que no tienen liderazgo que pueda avanzar en la construcción de una fuerza política que oponerle a la fuerza revolucionaria. Están cada día más convencidos de ello. Su extinto candidato perpetuo, el que llamaban el Flaquito, quedó convertido en polvo cósmico en estas elecciones que hubo de alcaldes y concejales este 8 de diciembre, y ellos lo saben más que nadie. Sigue aleteando por ahí en estertor de muerte el que llegó a ser la gran esperanza del sector empresarial, que, como decimos, sigue empeñado en tratar de hacer cada día más fortunas, acumular cada día más riquezas a costa del sufrimiento del pueblo. Pero esos aleteos no le servirán de nada, no servirán en lo absoluto para tratar de recomponer ahí en modo alguno la fantasiosa fábula que le vendió al país durante más de 2 años con la idea de la reedición de una suerte de revolución de mentira que le estaba proponiendo al país, tratando de imitar al comandante y diciendo que él iba a repotenciar las misiones y toda aquella fábula que le vendió a sus seguidores durante tanto tiempo el extinto candidato perpetuo, el criminal que mandó en mala hora el 14 de abril a descargar su arrechera contra el pueblo, a sus hordas fascistas. Seguirá con cada vez más fuerza profundizándose la revolución, porque ya por encima de todas esas adversidades, lo que ha logrado esa derecha en tan corto tiempo es hacerle demostrar a Nicolás Maduro la fortaleza del liderazgo revolucionario que nos legó el comandante, la fortaleza y la solidez de este proceso que no tiene retorno, y la convicción profunda del pueblo venezolano en que seguirá construyéndose la patria por encima de cualquier pretensión de la derecha y de los sectores de la oposición de retornar al país a reinstaurar su perverso, su pérfido modelo neoliberal, destructor de bienestar, de posibilidades para el país. Hoy es una fecha entonces memorable para todas y todos los venezolanos. Debemos acompañar a nuestro presidente en esa entrega de memoria y cuenta, que no será sino la ratificación de las grandes conquistas que ha hecho la revolución en función del bienestar del pueblo, de la redención de los más pobres, de los más necesitados, y de la recuperación de nuestro país de manera consistente y permanente hacia ese bienestar que Chávez siempre quiso que tuviéramos todas y todos. Vamos a acompañar entonces al presidente Maduro hoy en la Asamblea Nacional para recibir esa memoria y cuenta y saludar así los grandes logros que está teniendo, como lo ha demostrado el presidente, la revolución en este nuevo periodo. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace, como le estábamos diciendo al principio, recibir siempre su saludo a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y nos hacen comentarios sobre algunos temas que quiere la gente que nosotros tratemos aquí en el programa. Vamos a ir tomando nota de todos ellos para ir hablando al respecto. Algunos hemos hablado ya sobre, por ejemplo, lo de cómo está el debate sobre el incremento de los precios de la gasolina. De eso seguramente va a hablar el presidente hoy en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos aquí también expresado nuestra idea. Nosotros no creemos que vaya a ser, si se aprueba esa medida, que todo el mundo sabe que es necesaria, que es justo, que es lo correcto. Además, aquí se paga una insignificancia por poner gasolina. Es una cosa insólita que la gente deja más en propina que lo que le cuesta, que lo que le cuesta llenar el tanque. De eso, como les decimos, estamos seguros va a comentar algo el día de hoy el presidente, y seguramente anunciará algunas medidas también más allá de eso. pero nosotros, en la medida en que eso vaya evolucionando, vamos a ir compartiendo nuestras reflexiones con ustedes. El día, por otro tema que la gente nos comenta acá, es sobre lo de el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana este fin de semana, haciendo una cantidad de señalamientos, y ellos, como siempre, a lo largo del periodo revolucionario, como hemos dicho, les ha dado por un frenético empeño en hacer reuniones para luego hacer unas declaraciones alarmantes siempre a la prensa nacional. Jamás se había reunido tanto la Conferencia Episcopal. Hubo durante periodo larguísimo la sensación de que ni siquiera existían. En el pasado no se reunía jamás la Conferencia Episcopal, sobre todo cuando había la gran cantidad de muertos que se fueron produciendo a lo largo de eso que llamaron ellos el periodo de la democracia representativa, y que fue un periodo de exterminio de la disidencia política como no se había dado nunca antes en toda Latinoamérica, una cosa salvaje, brutal, que fue parte de la historia terrible de esa Cuarta República en nuestro país. Las venezolanas y venezolanos todavía resienten con mucho dolor ese modelo perverso de aseguramiento del poder que tuvieron aquí adecos y copellanos para mantener sus privilegios a través del aseguramiento precisamente del poder a través de la represión, de la persecución, del exterminio, como lo hicieron ellos en el pasado. Durante todo ese periodo, la Conferencia Episcopal Venezolana jamás abrió la boca para decir ni pío. Ellos se han empezado a reunir con esta intensidad pasmosa, sorprendente, con la que se reúnen ahora, que no pasan más de 6 meses y vuelven a hacer su reunión, y a veces la hacen cada 3 meses y hasta cada mes en algunos periodos a lo largo de la revolución. Siempre las reflexiones de ellos en esas reuniones giran en torno a cualquier otra cosa distinta a la que le correspondería a la cúpula eclesiástica deliberar, alcanzando incluso áreas temáticas en las que no tienen ni la más remota idea de cómo son los temas que están ellos abordando, como por ejemplo la economía, la industria, los sistemas financieros, las políticas educativas, de salud, etcétera. Abordan de manera, como decimos, pasmosa todos los temas con una propiedad, como si ellos fueran unos doctos en la materia, y siempre para dictaminar en la misma dirección. El gobierno tiene que no sé qué, el gobierno tiene que echar para atrás, el gobierno está haciendo la cosa como no es, el gobierno tiene que echar para atrás. Esa es la prédica de la iglesia hoy por hoy en Venezuela, de esa cúpula eclesiástica, porque la verdadera iglesia está al lado del pueblo, como siempre lo señaló el comandante Chávez, quien sí conoció al país a fondo, como no lo conoce ninguno de estos monseñores, como se les llamaba antes de que el Papa Francisco eliminara esa dignidad hace pocos días. Sus proclamas son siempre catastrofistas, siempre se está viniendo abajo el país, siempre hay que frenar todo lo que esté haciendo la revolución y siempre hay que buscar, como lo han dicho textualmente, el cambio. Tal como lo dijo este fin de semana el señor Diego Padrón, quien es el secretario general de esa la Conferencia Episcopal Venezolana, y nosotros lo comentamos así en nuestro programa de televisión este lunes. Él dio unas declaraciones ante la prensa nacional en una entrevista que le hiciera el diario El Universal, en la que se regodeó precisamente en esa idea de la contraposición al gobierno nacional de un muro de contención para frenar las posibilidades del gobierno. Aparecen en un documento hablando de la unidad, de los acuerdos que deben buscarse para resolver la inseguridad y no sé cuánto, y ellos que debieran abordar ese tema tan delicado, tan complejo, que tiene tantos aspectos que tienen que ser considerados y manejados para atacar ese flagelo, que tienen la obligación de usar el púlpito para abordar a su feligresía con una reflexión que vaya precisamente en la dirección de construir una nueva actitud, una nueva ética, para que desde la raíz de la familia vayamos saliendo de los problemas que generan a la larga la inseguridad en el país, en nuestra sociedad, y que hace que se desborde este problema, como muchos sienten que ha sucedido en los últimos tiempos. En vez de asumir, como decimos, ese rol, ese papel, se dedican entonces a reflexionar sobre temas que no tienen ellos que reflexionar y terminan por hacer un llamado por encima al acuerdo nacional, como que si es por falta de llamados al acuerdo nacional que el asunto no se ha resuelto. Hay que decirlo claramente. Si algo ha caracterizado el discurso, el perfil, la personalidad del gobierno del presidente Maduro en este periodo de la Revolución Bolivariana, ha sido la persistencia en el llamado a toda la sociedad, a todos los sectores, a deponer posiciones sectarias y a sumarse a los esfuerzos que está adelantando solo, absolutamente solo, el gobierno nacional, acompañado por el pueblo, en esta tarea titánica que ha emprendido Nicolás Maduro. El presidente ha armado una cantidad de instrumentos para darle posibilidades de ir recibiendo ese acuerdo nacional al que él está llamando, y no se ha presentado ni un solo opositor de esos que andan ahora pegando el grito en el cielo porque supuestamente no se ha hecho nada contra la inseguridad, como lo han dicho todos los voceros de los artistas de la oposición, los artistas del pasado, aquellos de aquellas telenovelas de antes. Esa gente no solo no ha aportado por ninguno de los escenarios a los que ha llamado el presidente, donde está ahí el Secretariado por la Paz y la Vida, que él se ha empeñado tanto en que avance hoy por hoy en nuestro país, en la búsqueda de los distintos sectores, de los artistas, de los músicos, de los deportistas, de la juventud, de las madres, en fin, de todas y de todos. Eso lo conoce el país. Pero ninguna de esta gente se ha presentado. Y el llamado por eso no ha decaído. Ha sido persistente en la voz del presidente Maduro. En cada una de las transmisiones que le vemos a través de los medios, su llamado a la paz, paz, paz, ha desarrollado su idea de distintas maneras. Ha hablado de cómo debe ser el encuentro con las bandas en los barrios. Ha hablado de las fórmulas para que la gente entienda el daño que hace la televisión sobre la conciencia de la gente en la sociedad hoy en día. Ha hablado de la educación, ha hablado del deporte y de los esfuerzos del gobierno por profundizar los logros que ha obtenido la revolución en ese nuevo modelo de sociedad que tiene en su juventud de oro, su generación de oro, ahí un gran activo precisamente para construir ese nuevo modelo de patria que queremos construir, fundado en la ética revolucionaria, en la ética socialista que persigue la construcción de la patria, como nos lo pidió el comandante Chávez. Ninguno de ellos se ha presentado a decir, yo quiero ayudar en esto. No ha habido manera. Entonces pegan el grito en el cielo, infamando, calumniando, como siempre, mintiendo siempre al país, con su discurso de que no se ha hecho nada, ya basta de estar sin hacer nada, dicen las actividades que son las que muestra siempre la oposición, porque no tienen liderazgo y necesitan de alguna manera tener un rostro visible. Esa tragedia que hay en la oposición se la quieren transmitir al país, nos quieren contaminar con su fracaso, nos quieren contaminar con su vileza, con la posición cómoda de no aportarle nada al país, pero quejarse permanentemente como fórmula discursiva. Nos quieren contaminar con su odio, con su fracaso. Eso es lo que ha hecho que la oposición no haya salido de ese lodazal en el que se encuentra. No ha habido manera de que esta gente reaccione a la sensatez, a la rectitud que debe tenerse, a la seriedad y a la responsabilidad con que deben ser asumidos los problemas nacionales más allá de las diferencias políticas. Y es en ese sentido donde nos parece más bochornoso, más detestable lo que ha hecho este fin de semana en esa declaración a El Universal el cura Diego Padrón, secretario de la Conferencia Episcopal, que dice textualmente que no le corresponde a la gente resolver el problema de la inseguridad, que la ciudadanía no debe sino protestar pacíficamente para buscar el cambio. Se ha convertido en una marioneta del extinto Capriles Radonski. Su palabra ha sido textual a lo que les estoy diciendo, que tiene que ser el gobierno el que resuelva el problema, que la gente no debe incorporarse ahí, que la gente debe es ir a la protesta. Así lo dijo este miserable ensotanado, que ha tratado de usar la cúpula eclesiástica, la estatura que tiene la iglesia en el país, para oponérsela a los esfuerzos del gobierno nacional en la búsqueda de la paz, de la tranquilidad de nuestra sociedad. Y lo ha dicho con sus palabras exactas, que hace un llamado a que la sociedad no se incorpore a esa lucha contra la violencia. Él lo dijo este fin de semana. Y quienes se indignan porque estamos enfrentando esa felonía desde acá, desde nuestra modesta trinchera de lucha, tienen que reconocer que una vez más se están convirtiendo en felones, en fichas del fascismo que perturba las posibilidades de nuestro país, que perturba la tranquilidad de nuestra sociedad de manera permanente, que impide nuestro más rápido avance en la construcción de la patria, del bienestar al que todos aspiramos. Son fichas de estos soldados que tiene la derecha más recalcitrante, la derecha más contrarrevolucionaria, para tratar de impedir el avance de este maravilloso proyecto de justicia y de igualdad social. Se están convirtiendo no en militantes de la oposición a lo que tienen derecho, se están convirtiendo en fichas, en tontos útiles de una propuesta perversa que va en contra de la idea de patria que todos aspiramos y que todos queremos. A ellos nuestro llamado, a ellos nuestro llamado una vez más, como lo hacemos siempre. Vean ahí cómo se expresa la felonía de una ultraderecha ultramontana que no tiene nada que aportarle al país. En el medio del momento de mayor consenso nacional en la historia, en la búsqueda de un acuerdo por la paz, aparece este señor Diego Padrón, secretario de la Conferencia Episcopal, hacer ese insólito llamado a la desmovilización, a no sumarse a la lucha del gobierno por conquistar el bienestar para todas y todos. Es ahí donde se le ve el carácter a esa canalla, el carácter desnaturalizado, degenerado y perverso, como siempre. En verdad, lamentable que sea ese el talante de la derecha en nuestro país. Son unos verdaderos fascistas. No merecen sino el repudio nacional más profundo, porque además lo hacen sobre el dolor de un país que resiente, al que le duele las muertes inútiles, sin sentido, de quienes caen a manos de un AMPA que se desborda precisamente por los desmanes que comete esa derecha a través de sus medios, a través de su discurso incitando a la violencia, a la degradación, a la enajenación de manera permanente. Es contra ellos, contra quienes debemos ir como sociedad, más allá de nuestras diferencias políticas. Por eso hay que acompañar hoy al presidente Nicolás Maduro, el hombre que más ha luchado en la búsqueda de la paz, que más ha trabajado de manera persistente, día y noche, en la búsqueda del acuerdo nacional entre todas y todos, no con el acuerdo de los consensos políticos partidistas como persigue la MUD el día de hoy, quien ha aparecido a sumarse a esa iglesia perversa tratando de articularse en una fuerza que tenga algún peso para oponérselo desde el punto de vista político al gobierno. Es completamente falso que vienen ellos a buscar alguna fórmula de pacificación cuando han sido ellos quienes más han generado ese odio que tienen algunos sectores en contra del proceso revolucionario y que hacen que sea cada vez más difícil poder concitar la atención al llamado que hace el presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de la paz. Ellos están apareciendo hoy como los salvadores, como que si fuera la Conferencia Episcopal quien ha hecho un llamado al país. El propósito es uno solo, y es más perverso por ello, y hay que denunciarlo. Es hacer aparecer como el gobierno, como que el gobierno no ha hecho nada, como que el gobierno no ha hecho ningún llamado, como que el gobierno no se ha sensibilizado con el problema de la violencia. Eso es lo que persigue este comunicado de la MUD, que se coloca a la disposición de la Conferencia Episcopal para buscar acuerdos que permitan resolver la inseguridad. Quieren aparecer como que son ellos quienes están haciendo el llamado, como que son ellos quienes están buscando el acuerdo, cuando no han movido una pajita en todo este periodo, sino que han opuesto guerra, han opuesto instrumentos de desestabilización de todo tipo contra la revolución y han generado entonces esa situación de descomposición social que hoy está acusando nuestro país. A ellos hay que denunciarlo. Esa inmoralidad es la que hay que denunciar. Esa falsedad